dejé de regar. Al volver ya estaba seca, ya no quiso retoñar. Al volver ya estaba seca, ya no quiso retoñar. Yo la regaba con agua que cae del cielo y la regaba con lágrimas de mis ojos. Mis amigos me dijeron, ya no riegues esa flor. Esa flor ya no recoña, viene muerta. Esa flor ya no recoña, viene muerto el corazón. Yo la regaba con agua que cae del cielo de mis ojos. Mis amigos me dijeron, ya no riegues esa flor. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Esa flor ya no retoña.